Son múltiples las iniciativas relacionadas con el periodo navideño que se van a desarrollar durante estos días en nuestra localidad. Podemos decir que el puente de diciembre siempre es un poco el pistoletazo de salida para todas esas actividades e iniciativas que se organizan en nuestro municipio, pues por parte de distintos colectivos, entidades, instituciones, en fin, son, como decíamos, diversas. Nosotros ya hemos hablado de algunas de ellas y vamos a seguir haciéndolo en la jornada de hoy viernes, centrándonos, por ejemplo, en iniciativas que se van a llevar a cabo este fin de semana, en concreto mañana sábado, que es cuando va a tener lugar el Mercadillo Solidario, que cada año, con bueno, pues motivo de estas fiestas, ¿no?, en este periodo, pues se instala el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas CAPI en nuestra localidad. Su portavoz está con nosotros, su presidenta, Mari Carmen López. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. Mercadillo Solidario, que mañana, ¿verdad? No me he equivocado al decir que va no, a ser no, mañana eso. Es fiesta, pero es mañana, día 6. A partir de las 11:30. Es cuando pues se va a instalar en el Centro Avenida España ese Mercadillo Solidario, que es un poco una de las iniciativas también pues a las que nos tiene acostumbrada CAPI con motivo del periodo navideño. Y nosotros lo relacionamos con esto, aunque no tenga nada que ver, ¿verdad? Sí, pues porque creo, no lo he visto, pero llevamos más de 10 años, más de 10 años montando el Mercadillo. Entonces, hay mucha gente que lo utiliza para comprar los regalos de Navidad, ¿no? Porque normalmente lo que nos basamos más es en, bueno, todo lo que tenemos es artesanía peruana, y artesanía, que no son muñequitos de plástico, sino artesanía. Y la verdad es que todos los años, pues bueno, nos va bien, nos va bien. Es algo que no es que se saque mucho dinero, pero es algo que se escucha el nombre de CAPI, sobre todo que Perú está en boca de mucha gente. Pues es la intención, ¿no? Recaudar dinero, pero también un poco promover el trabajo que se desarrolla por parte de CAPI, ¿no? Sí, además es un poco totalmente comercio justo. Lo que entendemos por comercio justo, ¿no? Porque es traer desde allí y que no haya ni manos por medio, es decir, a talleres de allí, a personas y a tiendas de allí, le compramos, nos los traemos nosotros, bueno, yo, quien venga conmigo, nos los traemos hasta España y la verdad que el precio suele ser, yo me río mucho con amigas que tienen tienda que cuando lo ven dicen, ustedes estáis locos, esto, si esto hay que cobrar más, pero no sé, nos da como apuro porque después la verdad que tú te fijas en figuras navideñas y valen un dinero y a lo mejor nosotros un Belén pues lo estamos vendiendo chiquitito por 3 euros y menos, ¿no? Por 2,50. La verdad es que lo que es un nacimiento. Claro. Bueno, pues vamos a entrar, ¿no?, en algunos detalles que nos interesan. Venga. Sobre el Mercadillo Solidario de esta edición por parte de CAPI. En primer lugar, podemos comenzar hablando de lo que vais a poner, ¿no?, a disposición de todos los ubriqueños que quieran pasarse por allí, que quieran echar un vistazo y comprar, ¿no? Sí, pues mira, vamos a poner en primer lugar, como siempre, los nacimientos. Este año tenemos nacimientos distintos, porque claro, hemos traído muchos años metidos en cebolla, en ajo, en pimiento, cosas así muy llamativas para una cocina, otros que son colgantes, móviles que le llaman, que son colgantes del techo, eso este año no lo hemos traído, lo hemos venido muchos años repitiendo y este año son cosas distintas. Y tenemos nacimiento desde uno que no llega a tener los 3 centímetros, que es una chispita, el niño de Dios, lo más chico que tú te puedas imaginar, ¿no? Como de 2,5 centímetros, que es la figura más grande, hasta uno muy bonito que nunca nos hemos atrevido y este año lo tenemos, que pueden tener 10 centímetros, que son preciosos. Es un acabado mucho mejor, porque estamos hablando de artículos pintados a mano y hechos a mano. Entonces no es lo mismo trabajar sobre una cosa muy, muy pequeñita que otra más grande. Además, esto es con un poquito ya más de glamour, un poquito más doradito, ¿me entiendes? Y son preciosos y los tenemos desde los que son de colgar hasta los que están de pie, porque hay algunos que son como unos círculos o un árbol de Navidad y en medio el nacimiento. Hay mucha variación, hay mucha variación. Y la verdad que son cosas distintas a otros años. Y después tenemos ángeles. Ángeles negros que este año hay poquísimo, solamente han venido tres de los Ángeles Negros, pero son muy bonitos y muy bien terminados. No se parecen a los de otros años, son pequeñitos también. Y después en tamaño, pues hasta los de 8 o 9 centímetros, que tampoco lo habíamos traído nunca, lo traemos este año y tienen así como muy estiloso, ¿me entiende? Como un poquito de glamour. Y después tenemos los clásicos cusqueños, los de la escuela cusqueña, que son más en... Es que lo explico y a lo mejor van a creerse que es una jirafa, pero que va, son preciosos. Son muy pequeñitos, podrán tener 4 centímetros o menos, pero tienen uno, es un nacimiento que se hace allí que es muy caro y que tienen un cuello como más largo. Es una figura distinta, pero son muy bonitos. Además, estos vienen muy, muy bien acabados, porque salen eso diríamos como denominación de origen, lo de la escuela cusqueña. Cuando digo escuela cusqueña, digo de Cuzco, que es donde está el Machu Picchu, donde se crea la primera sierra inca y donde hay un barrio, que es el barrio de San Blas, que es muy parecido, como si estuviera en un barrio nuestro de Andalucía, y donde viven artesanos. Y allí, la verdad, todo lo que hacen sale como eso, como con una denominación de origen. La verdad que son preciosos. Yo no me había atrevido nunca a traerlos y este año los tenemos. Pues son objetos, sobre todo, pues muy propios también de estas fiestas navideñas, ¿no? El nacimiento, los ángeles, en fin, para colocarlos ahora. Pero también hay otra serie de objetos, ¿no?, que pueden resultar interesantes, de artesanía peruana. Sí, mira, el año pasado nos atrevimos a traer muñecas y volaron. Volaron porque tienen muy buen precio. Son muñecas de tela. Y la verdad que para un regalo, tanto como para una persona... yo qué sé, más una joven, una mayor, que le gusta una muñeca, porque vienen unas que son sentadas, que son una chulería, porque la tela es toda tela incaica, de la tela que se suele hacer allí en los telares en alto liso, ¿no? Y son preciosas. Y después vienen otras que son de pie, no son estas sentadas, porque todas estas traen objetos típicos de la sierra, ¿no? Una que viene con dos mellizos, otra trae como una papa, es decir, lo que allí realmente hay en la vida cotidiana, ¿no? Y después vienen otras de pie, que incluso son, te estoy hablando de muñecas que valen 4 euros, ¿eh? Y este año yo creo que por lo menos 15 o 20 hay, con esos colores tan llamativos, que es de la tela de la parte andina, y la verdad que son preciosos. El año pasado volaron y este año no hemos arriesgado en traer alguna más, confiamos que vuelen también. Y después tenemos, pues, mantas, que llevamos varios años que no traíamos, pero la gente nos las pide. Hay gente determinada que las regala también Navidad. Las mantas suelen ser también de tejido andino, con un colorido precioso, y traemos una grande y otras pequeñas. Las grandes pueden servir para una mesa grande. Yo, por ejemplo, en mi casa la tengo de cortina. Estela también es chantelares, no estamos hablando de... Y pueden servir eso para ponerla, para cubrir una mesa, para el tresillo... Son muy bonitas, sobre todo por el colorido que tienen, porque son esos coloridos andinos, rojos, verdes, amarillos, mezclados, turquesas, negros con amarillo. Y después está la grande y después está la pequeña, que yo, por ejemplo, en mi casa la tengo utilizándola para una mesa camilla, como paño, una mesa camilla, ¿no? Hay quien la pone para decorar una pared, que tiene muchísimas utilidades, ¿no? Y después tenemos pulseras, pendientes, bolsos artesanos... han quedado, tenemos como, no llegan a los 200 cuentos de los del año pasado, quedan como eso, que no llegan a 200, y también los vamos a poner a la venta. Los habíamos guardado pensando para el mercadillo de este año y lo vamos a hacer, ¿no? Y después, pues, habrá por ahí más cosillas, pero ahora mismo no me acuerdo. Pues sobre todo elementos de artesanía de Perú, y bueno, pues un poco de todo, ¿no? De elementos propiamente navideños hasta otra serie de objetos que pueden ser de interés, y que bueno, un poco también sabéis vosotros qué es lo que se vende, ¿no? Qué es lo que la gente le gusta y quiere comprar, y es lo que se trae, ¿no? Para ello. Y que además navideño desde el sentido del regalo. Porque ¿cómo sacamos ahora de la Navidad los regalos? Imposible, ¿no? Entonces volvemos a insistir en la idea de todos los años. Si vas a hacer un regalo y lo puedes hacer que el fondo sea a nivel de, yo qué sé, de ayudar a alguien, pues mucho mejor, ¿no? Por lo menos no son grandes cosas, no son cosas caras, Pero a quien no le puede resultar bonito que le regalen a lo mejor una manta o que le regalen un nacimiento, cosas así que no es lo habitual, que muchas veces no sabemos qué regalar, que puede llamar la atención y que por un año yo creo que es agradable. Uh-huh. Y bueno, pues siempre además con esa etiqueta, ¿no? De usted está comprando un regalo solidario, está recibiendo un en este caso. Un fondo solidario, claro. Que, claro. Sí. Que sabe que lo que compra, primero a la gente que vamos hasta allí, eso... Es un esfuerzo que tenemos para que otra gente pueda beneficiarse. Y el que compra, pues ha bajado, también hace su esfuerzo de bajar a comprarnos y a la vez, pues también está colaborando con algún proyecto en algún sitio de Perú o de Kenia. Claro. Pues precisamente esa era otra de las cuestiones que tenía pendiente para conocer, ¿no? Lo recaudado a través de ese mercadillo solidario va a una especie de fondo, el que tiene CAPI, para sufragar los gastos de los distintos proyectos en los que estáis trabajando. ¿Para qué vais destinado en concreto? No sé si se sabe. Bueno, o... tú sabes que nuestra filosofía siempre es trabajar para un proyecto concreto, pero últimamente nos han sorprendido algunas llamadas de última hora, algún correo electrónico pidiéndonos ayudas puntuales para casos emergentes allí, ¿no? Y lo hemos hecho. Entonces, lo último que hemos hecho es que decirte que la cartilla ahora mismo está, que se balancea, ¿no? Que no tiene nada. Entonces, ahora mismo el proyecto no lo tenemos definido todavía porque no llegamos a 100 euros la cartilla y queremos tener algo de fondo para lo que aparece rápido. Porque, por ejemplo, hace 2 meses, no sé si llegamos a 2 meses, nos llamaron de, bueno, pues un caso concreto en Kenia, nos mandaron un correo electrónico y después nos llamaron desde España, un caso concreto de una niña que estaba sufriendo, bueno, decían malos tratos y otras cosas, no sé si también abuso. Entonces, la niña tenía 7 años, una niña que servía para estudiar y era la madre desesperada en la que había ido a buscar ayuda para mandarle a un colegio o algún sitio para sacar a la niña de la casa. Porque con los niños no había problema, pero con la niña sí. Entonces nos pedían lo que era todo el curso escolar, eran 450 euros. Y esa niña estaría quitada de su casa y de su entorno, y bueno, recibiendo clases, recibiendo comida, y era la madre misma la que lo pedía. Entonces eran 450 euros que nosotros mandamos, pues para resolver, ¿no?, esa papeleta. Y como eso nos estamos encontrando también ayudas concretas que nos piden para historias de enfermedades. Por ejemplo, ahora mismo en Nopoki, en la universidad, que por cierto, un medio de comunicación ahora por ahí, una antena de televisión, están sacando, y es curioso porque aparece, bueno, lo voy a decir, Antena 3, y en la Sexta. Aparecen unos spots y ha aparecido unos reportajes concretos que se llaman Una escuela, un maestro, y aparece Nopoki, aparece Diamante Azul, es decir, la gente con la que nosotros trabajamos allí, y te da una alegría cuando yo una noche lo vi, aparece y digo, pero si este fulanito, no me lo creía, ¿no? Pues están apareciendo imágenes, lo digo por si alguien tiene oportunidad de verlo, que sepa que es la zona donde estamos trabajando. Y aparecen, pues, porque no tienen calmante, no tienen antibióticos, que estamos hablando de ayudas para la salud, pero muy, muy elementales, que no estamos hablando ya para casos muy específicos, como hemos tenido el año pasado, que lo hicimos, que era para un niño que se llamaba Ángel, que tenía una deformación, que se ha operado, que se le ha alargado la pierna, que el brazo lo tiene mal, pero la familia quería solamente la pierna y que ahora mismo está yendo a rehabilitación. Todo eso provoca una serie de gastos, porque estamos hablando de gente que está en la selva y para, por ejemplo, una operación tienen que salir como menos a Iquitos y si es de un poquito de más delicadeza, a Lima. Y hay que pagarle estancia, viaje, más el hospital, porque allí la seguridad social, tú entras por la puerta de un hospital, tienes derecho a que te vea el médico, pero nada más. Entonces, pastillas, pruebas, comida, hasta las sábanas de la cama las tienes que poner. Entonces, imaginaros lo que significa. Es verdad que allí todo es más barato, pero también necesita una serie de dinero para poder hacerlo. Claro. Pues, entonces, ahora mismo, pues vamos a trabajar, el mercadillo nos deja mucho. Entonces, entre el mercadillo y el proyecto que presentemos al Belén Viviente, lo que queremos es recaudar algo de fondo y a la vez pues poder ayudar con antibióticos calmantes, antiparásitos, que allí eso es súper necesario, porque de la tierra, de la suciedad, lo que antiguamente llamábamos ronzones aquí, pero allí son tenias grandes, inmensas. Yo una vez las he traído para acá. Y cuando fui al médico le dije, es que tengo tenia. Y me dijo, digo, yo vengo para que, para buscar un antiparásito. Y el médico dice, Mari Carmen, ¿pero dónde vas? ¿Tú estás loca? ¿Cómo te vas? Y dije, pues sí. Y es verdad, me tuvo que poner un tratamiento por 10 días. Eso es así. Cuando vemos esas imágenes en la tele de esos niños que tienen esas barrigas tan gordas, no es que están hartos de comer, lo que tienen son parásitos dentro, la mayoría, ¿eh? Pero esos que se ven delgados con las barrigas gordas, eso no es de alimento o de que se ha pegado una pecha de algo, no, mire usted. Aquí estamos hablando de tenia. Entonces, los fondos recaudados irán destinados entonces a un poco a hacer proyectos sin definir, de ayudas concretas que puedan surgir, y también a la adquisición de material sanitario, ¿no? Sí. Sobre todo eso, salvo que de aquí a poco tiempo se nos presente algo urgente, porque es que últimamente pues podemos recibir un correo allí, o de Curro, o de Inés, de alguien de las que están por allí, que son la gente con las que trabajamos directamente, y nos digan, mira, hace poco ha pasado, habíamos dejado un dinero de fondo en Satipo, y nos dijeron, mira, que hay que intervenir urgente a un hombre, bueno, pues, y nos pedían la autorización desde aquí. Yo le puse un correo a Giovanni, que es el que tiene en depósito el dinero, y le dije que le paguen la operación, ¿no? Antes consulté con la Junta Directiva de CAPI, claro. Lo que os estoy diciendo es que estamos yendo más a cosas así muy inmediatas que a proyectos, aunque sí presentamos a la Mesa de la Solidaridad un proyecto este verano y nos concedieron como un 70% de él, que va destinado a Nopoki y va destinado, bueno, pues a los baños sanitarios para jóvenes, porque allí hay la parte de la universidad tiene el albergue donde llegan los chavales, lo que ya tantas veces he contado, ¿no?, de las comunidades nativas para ser maestros y volver a sus comunidades y poder ejercer y que esos niños tengan. De ahí que también Antena 3, el proyecto se llame Una Escuela, Un Maestro, porque ahí lo que se está potenciando es que en las comunidades nativas haya por lo menos un maestro que pueda dedicarse a la educación de esos niños. Porque la selva después, queramos o no, cuando decimos vamos a dejarlo como está, no, por favor, eso es muy utópico, porque si nosotros queremos dejarlo con su cultura como están, pues grandes empresas como la Resol, están levantando la selva por el petróleo, se está desertizando la sierra. Y ahí lo que aparecen es que después ellos no tienen medios ni forma de expresarse y de plantarle cara a las multinacionales y decirle no, aquí no, esto es nuestro, y ponerle cara, ¿no? Ponerle cara a la deforestación que están haciendo de la selva y que se están comiendo sus recursos. Y para eso necesitan tener un acierto, yo no diría educación, diría formación, porque ellos tienen su educación dentro de su cultura, pero sí una formación, porque la globalización llega a todo sitio, por lo tanto también tiene que llegar la educación ahí, la formación, para saber defenderse. No sé si me explico. Sí, sí, es la idea, ¿no? Que has querido transmitir, yo creo que sí que ha quedado clara. Es que siempre decimos, es que a los indígenas hay que dejarlo como están, ¿pero quién? ¿Nosotros? ¿Pero el resto del mundo lo deja donde está? No, el resto del mundo llega, que eso lo he presenciado yo, bueno, no en directo, pero yo he llegado a la semana y habían matado a más de 100 indígenas en una noche, porque querían aquella tierra. Y como ellos no son ni un número en el carnet, eso no cuenta. Y yo tuve la oportunidad de llegar a la semana allí, con dificultades, con metralletas, con todo, pero tuve la oportunidad. Y bueno, uno de los niños, Jeremías, hace 3 años se ha hecho ya maestro, y ese niño fue sacado de una fosa común, donde estaban sus padres muertos. Y eso ni la prensa, ni la televisión, eso no lo recoge nadie, porque eso no importa, pero eso se da. Y lo malo es que no hay ni personas que hagan de panfleto, que vengan de allí aquí a contarlo. Y nos encontramos con un gobierno peruano que lo que hizo fue cuando estaba Alan García, hizo una ley en la cual permitía que toda la gente, todas las multinacionales podían entrar en la selva. Es decir, estaban respaldados por el mismo gobierno. Y eso hay que denunciarlo. Pues un poco. Pero también, claro, cuando tú llegas incluso a pedir ayuda a entidades sociales, a entidades públicas, y dices, es que estamos creando una escuela para formar maestros. Te dicen, no, es que antes está dada de comer. Vamos a ver, ¿qué está antes? Porque yo puedo llevar mucha comida, pero si mantengo una situación de explotación, eso pasa como a otros niveles en España. Si estamos permitiendo de recoger mucha comida y repartir mucha comida, no estamos tocando, no estamos atacando lo que está provocando que la gente tenga hambre. Aquí hay que ir a las raíces para solucionar. Lo otro lo que hace es mantener situaciones y situaciones de injusticia. Uy, Rocío, que mi fin estoy echando. Sí, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, viene también un poco a poner de manifiesto el trabajo que desempeñáis vosotros, ¿no? Desde el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, desde CAPI. Y bueno, pues esos principios fundamentales que os hacen moveros y realizar todas estas series de actividades que a veces, bueno, nos quedamos solo en lo que es la actividad, nos quedamos solo en lo que es la parte de, ay, se pone un mercadillo solidario, ay, que vamos a comprar belenes. Y hay un trasfondo que a veces también conviene recordar, ¿no? Para que no se nos olvide. Porque claro, nosotros estamos aquí en nuestro mundo, en nuestra realidad, se nos olvida la que hay fuera, ¿no? Y bueno, pues de vez en cuando nuestra también. Nuestra realidad es dura, sí. Te lo digo yo porque estoy trabajando en esto. Nuestra realidad es dura. Pero también aquí tenemos que luchar porque también vayamos más allá de lo que están viendo nuestros propios ojos. Más a la estructura que tenemos de sociedad, que es la que realmente está generando bolsas de pobreza. Pues si eso es aquí, imagínate allí que ni se lo plantean. Es lo difícil. Bueno. En fin, pues es la idea, ¿no? Hablar también de esos principios, de esos objetivos fundamentales que perseguís vosotros a la hora de organizar actividades, iniciativas como esta, actividades como la de ese Mercadillo Solidario, que era, bueno, pues el objeto de esta entrevista, ¿no? Informar un poco también de lo que se iba a dar cita. Por cierto, que CAPI celebra décimo aniversario en este 2015. Yo imagino que habrá que realizar alguna actividad y de eso estabais trabajando y se iba a plantear algo en la asamblea que tuviste recientemente. No sé si hemos tenido oportunidad de hablar después, así que te pregunto por ella, ¿no? Si no, se quedó no algo concreto. No, no oportunidad, pero sí salieron ideas que vamos a ir madurando y seguramente en febrero ya pues empezaremos a crear el calendario, porque cuando venimos a hacer los 15 años en abril, entonces tenemos ahí un margen de 2 meses en los cuales ya iremos viendo cómo hacerlo, pero sí tenemos la intención, porque verá, nosotros somos una ONG muy chiquitita, eso siempre lo repito, porque imagínate, en un pueblo como Ubrique, comparado con las grandes movidas que hay por ahí, somos muy chiquititos. Pero dentro de nuestro ser pequeñito, cuando tú empiezas a hacer unas memorias y ves lo que hemos hecho durante años, vemos que hemos tenido una cierta importancia. Por lo menos en algunos sitios, ¿no? Yo no sé si lo conté alguna vez. Aquello es como el cuento ese que dice que alguien vio que había un viejo que cogía estrellas de mar porque todos los días las subía la marea y las tiraba al mar y después llegaba y lo vio el hombre de cerca, de lejos, y se acercó y le dijo, pero ¿qué hace usted con tantas estrellas? ¿Cómo morirá devolviendo una o dos al mar? Y el hombre le respondió, dice, bueno, mi deber es que estas dos que están más cercanas por lo menos las he salvado, ¿no? las he dignificado en su medio, diríamos, ¿no? Para nuestro lenguaje dentro de CAPI. Pues igual, nosotros, algo pequeñito, pero algo pequeñito que por lo menos lo que podamos tener más cercano, vamos a hacerlo. Y sobre todo vamos a intentar sensibilizar a la sociedad también aquí. No solo mandar para allá, sino aquí que la gente sepa que en otra parte del mundo, que es la misma casa donde habitamos todos, hay gente que lo pasa canuta. Y punto. Claro. En fin, pues con este mensaje vamos a quedarnos y recordarnos también, si te parece, la cita, ¿no?, solidaria para mañana, sábado, en el centro de la avenida, durante prácticamente toda la mañana, ¿no? Es cuando estará ubicado. Mañana empezaremos más tarde porque normalmente todos los años quedábamos a las 9. A las 9 y media estábamos montando, pero empezaba la, subía la gente para el mercado, pasaba por allí, sí, por las tiendas, y entonces ya empezaban a pedirnos. Mañana, como es festivo, uh-huh, creemos que podemos estar más relajados. Así que yo creo que a partir de las 10 o 10 y cuarto empezaremos a montar y a partir de las 11, 11 y media empezaremos a vender. Uh-huh. Así que allí estaremos, bueno, pues hasta las 3, 3 y media estamos siempre. Pues, y lo que pedimos es que la gente, bueno, pues que sea solidaria, que se acerque, que si no quiere comprar, que por lo menos venga, hable con nosotros, le hablemos de los proyectos, vean las cosas tan bonitas que traemos, reconozcan lo que es la artesanía peruana, como esos ojitos pintaditos chiquititos, aunque sean de un pincelazo. Es decir, que hay allí, en aquella parte del mundo, mucha gente trabajando para poder comer y que se dedican a estas cosas. No sé, que se valore eso, que se valore. Uh-huh. Tenemos dos hamacas también de otros años que la pondremos a la venta, que casi siempre vendemos hamacas, yo qué sé, cosillas así. Que allí estaremos, para lo que quieran, para charlar, para ver o para reírnos, lo que quieran. Pues con esta invitación nos quedamos. Invitación para mañana a partir de las 11, Mercadillo Solidario de Capi, en el centro de la Avenida España. Mari Carmen, como siempre, muchas gracias para hablar contigo aquí en la mañana.